Acabamos de ver un vídeo de la promotora Urumea Berri que nos muestra un trabajo, diríamos, de simulación sobre esa área, esa superficie que hemos conocido como Kamsa. La verdad es que el vídeo resulta bastante patético porque, pues no sé, ahí es la venta de una urbanización y nos venden interiores, interiores, eso sí, de gente exquisita, exquisita. Bueno, hemos visto este vídeo y recientemente hemos sabido, hemos oído, hemos visto a la Corporación Municipal de Orereta presentar, promocionar también esta construcción de unos cuantos edificios en esa área que llevan el nombre de Alchate. Ya hemos oído hablar de este área en Sinchilic y estamos hoy también con el compa Tomás. Arratsaldeon, Tomás. Arratsaldeon, arratsaldeon. Bueno, Tomás participa también de una corriente vecinal crítica en los aspectos urbanísticos, sobre todo, pues a la dirección que toma esta corporación y la anterior, con escasos apuntes, diríamos también críticos, sobre ese Plan General de Ordenación Urbana que allá por 2004 nos cayó al pueblo de Orereta Rentería. Tomás nos va a hablar un poco de esta área, como os decía, Alchate. ¿Y qué nos puedes decir pues en principio, desde dónde nace la crítica a esta construcción? Hombre, Arratsalde León, la crítica, a ver, la crítica nace hace ya varios años, concretamente hace 4 o 5 años ya estamos dándole vueltas al tema de Sí. Alchate, al terreno de Alchate, ¿no? Pues porque veíamos y seguimos viendo de que el pueblo de Orereta necesita de zonas verdes, de zonas de esparcimiento, porque consideramos de que cada vez el tiempo según va corriendo, pues nos vamos quedando sin esos espacios Sí. libres para podernos juntar, para podernos estar solos paseando con nuestro amigo, con nuestro perro o sin perro, en fin, lo que sea, o leyendo un libro. Entonces, quedaba ahí en la zona esta de aquí de Arramendi. Le han metido mano, ahí han hecho ya 2 o 3 bloques impresionantes de Tres. 3 bloques de viviendas, le han metido mano, ¿no? Hemos visto que ahora también está aquí el terreno céntrico de Pachico, De Pachico. la campa de Pachico, ¿no? Y también han entrado ahí las excavadoras. Luego, aparte de que, bueno, tanto en Pachico como en Gastaño hubo, por parte de las vecinas, hubo críticas en el Sí, sentido hubo es. unos previos a todo ese montaje que se planteaba un poco la defensa del parque y en pleno ejercicio, pues diríamos, de ese encuentro abierto vecinal con el Sí. ayuntamiento, o sea, es largo de explicar, pero efectivamente hay unos antecedentes Sí, en sí, sí. todo esto y desde luego, pues hablamos del Plan General de Ordenación Urbana, Sí, donde la exacto. crítica nacía Eso es. principalmente de la falta de espacios y aprovechar aquellos espacios Exactamente, industriales exactamente. para, diríamos, rebajar esa densidad de población Exacto, exactamente. que se concentraba en Sí, Rentería sí. Orereta, que había sido construido pues de aquella manera allá en los 50-60 y había producido pues un Un poco. desgaste urbanístico en el pueblo impresionante. Y no se produjo aquello. Y claro, eso fue 2004, pero nos hemos encontrado con estas corporaciones que venían del campo de la crítica a la ejecución Así es, así es. de aquel plan. Sí, pero estando en la posición, te referirás, ¿no? Sí. Estando en la posición. Es que yo precisamente quería comentar un poquito, venía mi explicación, para que se entiendiese un poquito, viene un poquito escalonada, ¿no? Entonces, me refería de que estaba más que nada haciendo mención a los espacios, ¿no? Espacios que requiere del pueblo, desde organismos internacionales, inclusive estoy hablando de a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel comunitario, el gobierno vasco, diputaciones y demás, todos estos tipos de gobiernos o administraciones están haciendo mención una y mil veces de que tenemos que humanizar nuestros pueblos. Sí, sí, y espacios industriales como Herrentería Orereta. Exactamente, ¿no? Entonces, humanización. Yo he oído cantidad de veces a nivel administrativo en esos términos, humanización de los pueblos, humanización de nuestras ciudades, y resulta de que bueno, en el 2004, como tú bien decías antes, esta propuesta del Plan General de Ordenación Urbana nace cuando el PSOE estaba, después de 28 años estando de gobierno el PSOE, resulta de que ellos, el PSOE, el PSOE, hace, con el apoyo del PNV, hacen el Plan General de Ordenación Urbana, que legalmente dícese que a los 10 años, 10 o 12 años... Sí, sí, sí, ya estaba, había posibilidad de... 10 o 12 años parece ser de que... De recambiarlo. Hay que, bueno, cambiarlo no lo sé, pero por lo menos revisarlo sí. Sí. ¿Eh? Una revisión, ¿por qué? Joder, pues porque este documento del Plan General de Ordenación Urbana de aquí de Loreta data del 2004, nos presentamos 10 años más, estamos en el 2014... Pero resulta de que... aquí, fíjate lo que ha pasado. Y fíjate todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, resulta de que entran nuevos vientos de libertad. Bueno, ¿por dónde? Vientos de libertad en el sentido de que después de 28 años del PSOE, aquí hemos estado en Loreta muy, muy, muy, muy castigados. Bueno, el movimiento popular, hemos estado muy castigados porque unas cacicadas, ¿no? Sí, sí, sí, ha habido unas sí, cacicadas impresionantes, sentido, sí. ¿No? Entonces, sí. yo creía que las cacicadas eran de tiempos atrás. Yo creía, ¿no? Entonces, engancho un poquito el tema de las zonas libres, parques que se podían haber transformado en zonas verdes, en zonas de esparcimiento, en zonas de ocio. Aquí el Plan General lo neutralizaba todo. Vienen vientos de libertad en referencia a Euskal Herria Bildu, y resulta de que esa esperanza no se ha materializado en ningún momento. Yeah. O sea, no se ha materializado en ningún momento, en el sentido de que nosotros pensábamos, y yo pensaba a nivel personal, pero yo a nivel personal no estoy hablando, yo estoy hablando a nivel de colectivo, ¿no? También, ¿no? Entonces, vendrán otras formas de pensar, otras formas de actuar, hacer. Otras formas de hacer. Pero qué leches, si aquí hemos estado los compañeros y compañeras de los barrios de Ondarcho y de Iztieta, en referencia a la problemática de otra problemática, en referencia a la problemática de la zona de Altzate, antigua Kansa, esas cubachungas que antaño se les llamaba, esos aquellos depósitos de gasolina o de gasóleo impresionantes, pues resulta a la asociación de vecinos de Ondarcho y de Iztieta se les ha estado mintiendo hasta hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas, Honorio. O sea, es tremendo el problema, en el sentido de que, o sea, después de 28 años de gobiernos socialistas, sin socialismo, claro, vienen estas personas con una inercia diferente, decían en un principio, pero con una forma de actuar similar o peor que las de antaño. Resulta de que estos vecinos y vecinas de Ondarcho y Iztieta han sido... Ninguneados, han sido desinformados, han sido mentidos, digo mentidos porque en el sentido de que hasta la misma semana en la cual hubo una publicación sobre el nuevo proyecto de Altzate Berri, resulta de que eso fue, me parece, un miércoles o un jueves, cuando se dio en Diario Vasco o en Itza, no sé dónde apareció, en Itza me parece, pues resulta de que un lunes había estado la asociación de vecinos de Ondarcho y Tieta, habían estado con el ayuntamiento preguntando a ver qué, si sabían qué es lo que iban a pasar. A ver cómo estaban los tiempos. Exactamente, cómo estaban los tiempos allí con el tema de Alzate, ¿no? Y les dijeron que no había nada. Yeah. Que no había nada. Y resulta de que a los pocos días sale la información en los periódicos. Sale la información en los periódicos, y no solamente sale la información en los periódicos, sino que a la siguiente semana nos encontramos con que aquí en la Plaza de los Fueros, la inmobiliaria propietaria de esos terrenos, porque hay que decir de que estos terrenos inicialmente eran del Banco Santander y CaixaBank, que se los habían quedado porque habían caído las promotoras y las constructoras en esa burbuja inmobiliaria ya 2008. Exactamente. Y había quedado esto sin ejecutar, como ocurrió en constructoras y promotoras. Exactamente. Bueno, pues el año pasado, creo yo, si mi memoria no me falla, el año pasado debieron de hacerse la venta de esta. Estaba en manos del Banco Santander. De Banco Santander y CaixaBank, CaixaBank, eran los que se habían quedado con. Exactamente, pero parece ser que en un principio CaixaBank, o en último espacio de tiempo, me parece que CaixaBank se retiró de la jugada y solamente quedó en manos del Banco Santander, el cual parece ser que ha debido vender. Parece ser, ¿eh? No sabemos si es el plan B de lo que es el Banco Santander. Bueno, el ayuntamiento ha anunciado que se va a realizar el proyecto. Sí, sí, sí, sí. Entonces, hay que entender que el banco habrá montado su promotora y habrá contactado con la constructora. Exactamente, y se le llama la inmobiliaria Urumea. Urumea Berri. Urumea Berri, que está aquí en la Plaza de los Fueros. Y yo me he estado dando cuenta de que, bueno, tienen una actividad la oficina impresionante. Tiene una actividad de que, vamos, que hay mucha gente interesada en el tema. Pues sí, habrá interesada, pero también, desde luego, lo que vemos en todo este asunto de la vivienda es que cada vez hay más gente sin casa, por lo menos el ritmo de los desahucios, y cada vez con apreturas pues de este estilo. Vamos, de aspectos domésticos como la casa, esa necesidad que todas y todos tenemos de ella. Sí, sí. Bueno, a renglón seguido de lo que estás comentando tú, hay que hacer mención de que actualmente el parque de vivienda vacía de Orereta es importante. Seguirá siendo importante porque siempre ha estado ahí y no se lo ha tocado nunca. 800, 900 o 1000 viviendas vacías. Pero no solamente es el problema ese. Sino es la carestía. Exactamente. O sea, ¿qué tipo de personas van a poder acceder a edificios o a barrios elitistas como el que se plantea en Alzate Berri? Pues un poco para los tiempos que vienen será un barrio hiperconectado con el tren de alta velocidad, ¿no? No, el tren de alta velocidad no. La vía pasa por al lado. Ah, sí, bien, pasa. La carretera pasa por al lado y la Nacional 1 pasa por al lado y el río le refresca la vista. No sé, en los tiempos modernos, pues en estos tiempos de ahora, pues parece que esas cosas son atractivas. Sí, pero tienes que tener en cuenta, evidentemente la zona es atractiva siempre y cuando no levantes demasiado la vista. Porque si levantas demasiado la vista, te vas a encontrar con todo lo que has dicho tú. Una vía férrea, te vas a encontrar un nudo de comunicaciones viales importantes. Así es. Pero sobre todo te vas a encontrar que no es necesario levantar la vista, sino bajar la vista. Porque tenemos una sorpresa en Alzate Berri. Ajá. Tenemos una sorpresa, sí. Resulta de que nosotros cuando empezamos a trabajar con el tema de Alzate, ya hace igual dos o cuatro años, igual será, no me acuerdo bien. Resulta de que nosotros contactamos con un técnico, un profesor de la UPV, ajá, que había hecho unas catas, unas catas de tierra. Y resulta de que ese informe de este profesor de lo que fuere, no sé qué materia tiene, ¿no? Hablaba de que a la altura de 6 metros la zona de Alzate Berri está absolutamente contaminada. Ya. Y es más, y tenemos también informaciones de que antes de que esta, antes de que Urumea Berri cogiese la responsabilidad de construcción de Altzate, pues resulta de que de el Ayuntamiento o el Banco Santander, posiblemente sería el Banco Santander, debió de ofrecer estos terrenos. A otra empresa. Y esta empresa, sabiendo de que esos terrenos están contaminados, se ha debido de echar para atrás. Echar a un lado. Debe haber algo en ese sentido. Bueno, bueno, Tomás, es que no sé, es mucho contaminación. Es mucha digestión lo que tenemos que hacer con las informaciones que volcamos aquí sobre esta parcela de Altzate. Vamos a dar más pasos, sí, porque tenéis un poco una hoja para publicar y alguna rueda de prensa se quiere hacer un poco llevando adelante esta denuncia sobre lo que se está haciendo con esa parcela, esa área de Altzate. Sí, bueno, hemos redactado un escrito que estamos recogiendo firmas a nivel de Lezo y a nivel de Orereta, porque hay que hacer mención de que los terrenos de Altzate Berri, antigua Cansa, son terrenos que están divididos en dos municipios, que es Lezo y Orereta. Ajá, sí, sí. Entonces vamos a decir que más o menos Lezo tiene, el pueblo de Lezo, el municipio de Lezo tiene alrededor de un 25% más o menos de terreno. Y también Orereta, pues el resto, ¿no? 75%. Entonces, nosotros en este escrito, vamos a decir que hacemos un escrito crítico con el Ayuntamiento de Orereta, porque fue el Ayuntamiento de Orereta quien sacó a la luz todo esto. Uh-huh. Un artículo en el, parece que el periódico Itza, aparecía de que ahí aparecía la actual alcaldesa del pueblo con dos promocionando el proyecto. Sí, promocionando el proyecto, exactamente. Uh-huh. Entonces, nosotros por eso más que nada nos dirigimos hacia el Ayuntamiento de Orereta, pero sin olvidar de que evidentemente la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Lezo es impresionante. Uh-huh. O sea, es igual o mayor que la que tiene Orereta. Yeah. Porque en este caso el Ayuntamiento de Lezo no ha abierto absolutamente la boca para nada. Al pueblo de Lezo lo tiene totalmente desinformado. Existe un oscurantismo impresionante también. Yeah. Tanto en Lezo como en Orereta también, ¿eh? Sí, sí. No hay que perder de vista que, desde luego, las asociaciones de vecinas y vecinos están un poco pues en otros temas. El urbanismo no es quizás ya, sobre todo por la ejecución, porque sí, el Plan General de Ordenación Urbana pues también selló de alguna manera ciertos aspectos reivindicativos que movieron a esa coordinadora de urbanismo que también le dio nombre a esta Orereta que habitamos. Sí. Bueno, Tomás, estará esta publicación, se verá adelante, haremos más contactos un poco por seguimiento de esta situación. Se nos quedan algunas cosas por ahí, pero han sido también muchas las informaciones que nos has traído y, como te decía, mantendremos el contacto. Bueno, una cosita última. Sí, la gente está quemada, ¿no? Está quemada porque con esta historia llevamos ya muchos años. Sí. Llevamos muchos años, pero sobre todo la asociación de vecinos de Tieta Ondarcho son los que más años llevan. Nosotros también, claro, porque este asunto de Altzate Berri le salpica a ellos directamente, sí, pero salpica en general al pueblo en general, ¿no? Porque yo voy a hacer una mención muy rápida. Este proyecto de Altzate Berri, el río Yerzun lo pasa por mediación de un puente. Ese Bien. Puente tiene una anchura de 17 metros de ancho. Entonces, este puente, según el vídeo y según la información que hay en el ayuntamiento y en la inmobiliaria esta, es un puente que dicen que va a ser peatonal. Yeah. Pero para ser peatonal bastante ancho es. Entonces, los y las vecinos de Ondarcho y Cita y nosotros consideramos de que en un principio puede ser peatonal, pero posteriori va a ser de tránsito de vehículos, con lo cual la densidad mayor de población que existe en Oreta, que está en Ondarcho y Tieta, se va a ver multiplicada por un tránsito vial importantísimo, sí, que a la vez va a salpicar a lo que es el centro del pueblo. O sea, y otro aspecto que yo, antes de que nos despidamos, es de que el tema de las aguas. El vidrio Oyarzún es sabido de que, por las intervenciones que se están haciendo al lado de los ríos y de las marismas, si tú invades los flujos de los ríos, cuando viene una tormenta fuerte, cuando viene el agua, cuando viene el río cargado, o coinciden las mareas altas con los ríos cargados, vienen inundaciones. Alchate potencialmente va a ocurrir eso, de que las cotas de los edificios se van a levantar, con lo cual va a haber los barrios de Ondarcho y Izieta van a estar en peligro constante. Ahora lo están, pero va a estar mucho mayor salpicado cuando se construya, porque va a indicar de que potencialmente va a haber más riesgo de inundaciones cuando se construya el Chateberri. Sí, interesante aspecto este, que por hoy lo dejamos aquí. Como te decía, Tomás, gracias por acercarte a la Sinchili. Cuando queráis. Y por esta aportación. Vale, venga, ¿dónde están? Berdín, adiós.